gente te tratan mal, weón. ¿Y el hijo del dueño? Oh. Cuando llega a trabajar el hijo del dueño también le agarran mal. Eso no es que, po. Es el hijo del dueño, no. Pero igual la gente que le agarra mal. Acá llega la encomienda, llegó la encomienda. Ok, que le vaya bien, amigo. Espérate, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Una cosa, mira, una cosa, una sola cosa. Sí, por favor, Freddy. A la empresa, Subus. Ahí, en la portería, hay un currículum de Gonzalo Orellana. Véanlo, por favor. Es amigo mío. Oye, chiquillo. Es amigo mío. Es amigo nuestro. Es amigo mío. Chiquillo. Hace un tiempo atrás yo también lo llamé porque ustedes me solucionaron un gran problema. ¿Cuál? Que mi señora era bastante celosa. Ya. Eso es otra cosa. Ya, pero ahora quiero mandarle un saludo porque está con 7 meses de embarazo y ya estamos a punto de tener nuestra guaguita. Mira, tú podrías poner eso en el currículum, ¿te puede ayudar? Sí. No, sí. Sí. Siempre. Pero chiquillo, muchas gracias por escucharme, yo en serio, gracias por eso, solamente por eso, o sea, un desahogo para mí grande. ¿Se dan cuenta los papitos en la casa, que escuchando a los hijos de pronto ellos creen que han solucionado sus problemas? Simplemente escuchar a la gente, ¿ah? Que le vaya bien. Chao. Andó, lo tocó, lo frotó y lo sanó.